FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Se quedó en la orilla. No quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Seguimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Frases que se imponen y que están huérfanas de sentido. Usted escuchó, creo que incesantemente, y no se va a cansar de hacerlo, aunque esté cansado, que el pueblo es sabio y por lo tanto desde esa sabiduría elige sabiamente. ¿Cuándo se vuelve sabio el pueblo? Cada 2 años. Y el título de sabio no se construye desde el mismo pueblo de abajo, sino los que son elegidos o rechazados arriba tienen que decir el pueblo es sabio. Si eligió así, por algo será. Habrá comprendido las causales y las razones, lo inmediato y lo profundo, lo severo y lo tolerable. Pero el pueblo es sabio. Si ese pueblo es sabio cada 2 años, y es más sabio el pueblo cuando hay una elección ejecutiva y elige, ¿elige? A modo de pregunta. Deja de ser sabio y se vuelve un ignorante cada vez que una porción del pueblo, sabiendo que en el concepto anterior o en el escenario anterior, una parte del pueblo no fue a votar o rechazó las propuestas, por lo tanto, no es tan sabio. Este es un agregado a partir de que se vuelve sabio el pueblo si eligió. Y elegir viene con una trampa, que es seleccionar al candidato, puesto que aquel sector que vota en blanco, la propia cultura electoral ha hecho saber al pueblo que vota conscientemente que este del blanco es un ignorante. Que no solamente está eligiendo, sino que está eligiendo para peor. Ya que de esa manera, al anularse, hace que la torta permita otra proporción, otro porcentaje, y gana el que viene ganando. Y el pueblo es sabio entonces cada 2 años, estamos de acuerdo con eso. Nos lo han enseñado que es así. Pero vamos al ejemplo en donde deja de ser sabio y se vuelve ignorante, se vuelve pretencioso, se vuelve inconducente. Cuando una porción chiquitita así, le diría microscópica, petición ante las autoridades, y utilizo la frase consagrada en la Constitución, es aquel que dijo que era sabio quien lo puede cuestionar, castigar y reprimir porque perdió esa sabiduría, esa capacidad de comprensión. Lo perverso del sistema es esto que estoy tratando de reflexionar al comienzo con ustedes. Porque se nos ha incorporado a nosotros a partir de lo que quieren ellos. Si mañana hubiese una marcha aquí, cuestionando a los victoriosos de las primarias, la mayoría de los candidatos dirán, ese pueblo está siendo dirigido por alguien, está siendo usado por alguien. Si se dice que en una elección una parte del pueblo no tiene elección posible, por lo tanto su voto está dirigido, puede ser señalado quien acusa así como un antidemocrático, el que siempre pierde y como nunca le gusta perder, apela a estas jugarretas que ya han pasado de moda. Verán entonces, estimados amigos, que nosotros somos la quinta esencia del juego. Somos nosotros quienes damos lugar a que puedan definirnos como sabios y a la vuelta de la esquina como profundamente ignorantes. Bueno, yo los invito a ustedes a seguir ignorando. Ignorando que lo que se dice en cualquier ámbito es efectivamente real y cierto. Porque lo que se dice arriba puede que no encaje bien en la experiencia cotidiana, en lo que nosotros llamamos contexto, no como una frase vacía, sino el contexto que puede determinar que en una jornada como hoy, preparando un programa de radio y una especie de editorial sin escribir nada, pues no lo hago, se vuelva más imprescindible preguntarme cómo los sabios están en condiciones, no nosotros, sino los sabios, ellos, que han establecido el mecanismo, de definir la libertad y el miedo hacia una compañera, que después se lo voy a contar. ¿Cómo el sistema puede provocar esas grandes ausencias y los enormes vacíos, casi con desesperación, en una mañana como hoy, buscando un abogado, porque no hay abogados? Los jerarcas que dominan son los que nos ponen a nosotros el mote de sabios, en tanto nos sentimos integrantes del pueblo, células del pueblo. Y después nos mandan a marzo cuando no aceptamos las condiciones ni las reglas. Pues sabrán ustedes que no nos representan, sino que nosotros delegamos. Hasta aquí han llegado. Y no pasarán porque ya no es necesario pasar. Ayer me impresionó mucho ver en una escuela un cartel que decía, por orden de la Dirección General de Cultura y Educación, que los docentes deben trabajar en una escuela secundaria, no importa cuál, deben trabajar con todas las herramientas posibles para lograr que los chicos sigan en la escuela, que los alumnos y alumnas continúen en la escuela. Estoy hablando de una secundaria. Abajo al costado había otro cartel que decía, no hay docente ni preceptor. En una misma pared, pregunta, y no diría conclusión, sino respuesta. ¿Cómo hacen los alumnos y alumnas para permanecer en la escuela si no hay preceptor y no hay docente? Quiero decir, ¿cuál es la escuela? ¿De qué manera se incluye a los chicos, a los jóvenes, que van a la escuela a recibir algún tipo de conocimiento si los que tienen que impartir el conocimiento no están? No puedo decir que esto es general, porque efectivamente no lo es, pero tampoco me animo a decir que es algo excepcional. Entonces encuentro un modo, que es este que utilizo para decir cómo nos señalan a partir de lo que hacemos, y lo que hacemos está predeterminado, por lo tanto no somos tan libres, pero en función del ego colectivo está bien escuchar que el pueblo es sabio, y seguramente te pasará a vos en algún momento que recibir esa caricia de los que te reprimen no es mala, ¿o sí? Y entonces los que deberían enseñar tan solo dicen que podría darse aquello que no se da porque falta lo esencial. Y entonces, ante una situación que vive una compañera que es conocida y llega el momento y falta lo esencial, esto es el abogado, nos damos cuenta, en definitiva, que estamos más o menos para el cachetazo y que nos gusta tal vez el cachetazo. Porque no nos atrevemos a pensar seriamente que el riesgo no es el que está a la vuelta, sino el que vivimos. Más que una conjugación de hechos, estoy ofreciéndoles a ustedes, desde mi humilde pensar, ¿a dónde está esa matriz? La matriz reivindica números y al mismo tiempo desconoce los números. Esto es, cuando niega la reflexión, puede tomar lo exacto. Y de ser necesario, altera lo exacto para ir a la reflexión, que no lo es. ¿Qué te importa a vos respecto a que haya un 30% de pobres o un 29,8%? ¿Cambia o no? Cambia. Pero si del 30 podemos decir todos juntos al unísono que es el 14, nos reconforta. Tal vez nos sentimos con menos culpa. Y hasta nos podemos animar a decir que no necesitamos ver ninguna foto más. Ninguna. Pues ya entendimos cómo es esto. Ya entendimos que pobres hubo siempre. Entonces, ¿qué mierda vamos a aceptar? Que para que existan pobres siempre es que hay otros que han construido desde el silencio, la negación y desde la cobardía, tal vez, la comprensión de la desigualdad. Si, como he dicho en este programa, estoy mejor que muchos de los que pueden escuchar este programa. Entonces podría ser otro programa. Si, en definitiva, hay muchos más que están mejor y que han superado situaciones de crisis, y podría hablarles a ellos. Sería un programa más cálido. Hasta si quieren ustedes más festivo. Pero resulta ser que lo numérico nunca fue mi fuerte. Me ha ido muy mal en matemáticas. Y entonces creo que eso es tan manejable como el abogado que falta, como el docente que pidió la licencia y el preceptor también, porque es insoportable estar dentro de un establecimiento educativo que desborda, o que las urnas que son manipulables, pero en definitiva, nos dan algún tipo de lugarcito. Si todo es manipulable, ¿por qué no las cifras? Y si es necesario modificar los esquemas de medición para decirnos que antes estábamos mal y ahora bien, pues si aplicamos el modelo actual de medición, que es una vergüenza, por ahí llevado hace 20 años atrás, nos puede decir que el neoliberalismo no fue tan malo, sino que resultó extraordinario. Casi con elocuencia estoy diciendo que necesitamos despertar. Que lo que tenemos enfrente no puede ser definido como una democracia. Y por lo tanto nosotros no estamos democratizados, sino que aceptamos estas reglas, diría yo, de la perversión, el absurdo y luego el consentimiento. ¿Para qué hablar tanto o decir tanto que en definitiva pueda redundar en nada? Porque todo se transformó. Todo se dio vuelta. Y todo puede tener la lectura desde la más cruel y perversa hasta la más honesta y sincera. Claro que ahí ya es el principal problema, que ya no tenemos una especialidad en definir qué es lo cruel y qué es lo sincero, sino que hay capacidades para definir que lo sincero es muy cruel y que lo cruel es un acto de honestidad, por lo tanto es un acto humano y debe ser aceptado. La democracia representativa tiene un fundante fraudulento. Y fraude es frustración y engaño. Dos compuestos que cuando entran en contacto liberan una energía intensa que los amanuenses y laderos del poder llaman violencia. Punto. Esto escribe Alfredo Grande. Cuando una porción microscópica del pueblo se moviliza y no acepta primero informar al poder que se va a movilizar, sino que en ejercicio de su libertad, de su rabia y su bronca, se expresa, ya esta sociedad, en su mayoría, entiende que eso es un hecho de violencia. Porque no se le avisó al amo que iba a recorrer tal calle, iba a cortar tal ruta. Y el amo está convencido que puede mandar a un agente que no es agente a hacer un papelón cinematográfico, como ocurrió en Panamericana, y la causa a seguir para quien fue dañado en todos los términos y órdenes por ese gendarme trucho, ¿se acuerdan? Y la causa para el compañero siguió y sigue. El gendarme trucho no, recibió alguna medalla por parte de Bernie. El consenso social no solamente es elevado, sino que se vuelve angustiante. La violencia la ejerce el Estado, ese al cual muchos de los que pueden escuchar este programa abrazan y le dan el sustento necesario para que el Estado pueda reprimir a quienes son compañeros de aquellos que dicen hay que entender el progreso, la reforma y los grandes cambios que se han producido en este tiempo. Tengo un cierto enojo en la mañana de hoy. No por una razón particular, sino a la acumulación de razones. En un momento del programa me voy a dedicar para pensar con ustedes cómo el fondo de financiamiento educativo que hoy se ofrece por parte de dos candidatos, por lo menos los que escuché, la gran herramienta para resolver la destrucción de las escuelas en términos de infraestructura. No hoy, sino mañana. Y durante 10 años, ¿qué se hizo? ¿Se habló de esto? ¿Los gremios hablaron de esto? ¿O fueron aceptando livianamente que, bueno, una parte podía ser destinado a la educación, que incluso se vuelve interesante, pero nosotros le quitamos el interés? La educación definida por el intendente Hues. ¿Sobre qué es la educación? Algo más integral. La educación como en un plano ampliado de lo deportivo, lo recreativo, lo cultural, lo educativo, lo pedagógico. Ni siquiera eso pudimos hacer. Ni siquiera llegamos a ese nivel de comprender qué es lo que hacían. ¿Saben por qué? Porque nunca supimos qué hizo. Objetivamente no sabemos qué hizo. Sí tenemos los títulos que los concejales nos ofrecieron en alguna rendición de cuentas respecto a lo que es la definición integral de la educación. En cualquier caso, noten ustedes que de comienzo al fin de la charla que mantengo, estoy planteando que de sabios pasamos a ser ignorantes. Y de ignorantes, cuando decidimos ignorar quién ejerce el dominio, nos volvemos violentos, peligrosos. Por eso Karina Leguizamón en este momento puede estar yendo a Mercedes, porque se volvió peligrosa. Simple. Sin asistencia legal. Sin mayor resguardo que el esperar que en Mercedes, que es tan reactivo a causas nuestras, decida y disponga de el tiempo de Karina y de su compañero. Tal vez disponga un tiempo corto o largo. Tal vez pueda ofrecer algún abogado, perdón, defensor oficial, que sabe cómo es defender oficialmente, aunque casos, ante casos insignificantes que pueden volverse graves. Solo y por el simple hecho de a veces no medir ninguno de nosotros lo probable y lo posible. Perder de vista que la justicia que nosotros creemos no es la que efectivamente es, sino que es la de ellos. El poder ejecutivo no es el que vos crees que delegás, sino el que definen ellos. El legislativo igual. Comprenderá entonces por qué arranqué hablando de lo sabio y lo ignorante, porque no somos ni una cosa ni otra. Pero aún no sabemos lo que somos. Me refiero, escribe Grande, a la violencia, al espectro que va desde la derecha hasta el centro izquierda en torno a la democracia representativa. El fascismo y la izquierda clasista, por diferentes razones, que además son incompatibles y opuestas, no creen en las elecciones más que como táctica, nunca como estrategia. El conocido mientras tanto funciona, hasta que llegue el Cuarto Reich o la Revolución Proletaria, lo que suceda primero, votamos. Un amigo cubano me dijo una vez, criticando algunos aspectos de la revolución, y décadas antes del acuerdo actual, ellos hacen como que nos pagan, y nosotros hacemos como que trabajamos. Y no era un gusano, sino un socialista revolucionario. Parafraseando la idea, puedo decir que nosotros hacemos como que votamos y ellos hacen como que los eligen. Más allá del fraude pornográfico, como el que supo robarle una diputación a Carlos del Frade, o el actual urna show tucumano, la obligatoriedad del voto, la desaparición del voto impugnado o en blanco para establecer los porcentajes de mayorías, han hecho del fraude electoral el menor de los problemas. El mayor es el fraude cultural y el fraude político, del que no hay tampoco ni un paso atrás. Como bien dijo la presidenta, que todo lo dice bien, en la vida hay que saber elegir. Y la democracia que supimos conseguir, la democracia que nos escupió en la cara el genocida Viñone, hace décadas que eligió. Los representantes se autorrepresentan en versiones cada vez peores. Uno de los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón, que cultiva un verbo macartista casi por default, puede ser gobernador de la provincia donde la masacre fue consumada. ¿Saben quién es? Aníbal Fernández. ¿Cómo se puede decir que hay compañeros que, en nombre de evitar el ascenso de la derecha, abracen la causa de Aníbal Fernández? Podemos entonces resignificar primero la frase y luego lo que contiene compañero, porque está huérfana la palabra. O sea, hay algunos que dejan de ser compañeros, ¿sí o no? ¿O hay espacio para grises aquí? Porque este tipo fue el que aniquiló, junto con Duhalde, junto con Solá, ¿o no decíamos eso? ¿O lo decíamos por muletilla, como consigna, para pegar y estampar en una bandera? ¿O lo decíamos porque nos atravesaba el corazón de dolor? ¿Por qué lo decíamos? ¿Por qué lo decimos? Si lo aceptamos es que negociamos la sangre, pero además negociamos de que este tipo pueda ser el representante de una democracia, porque está instituido a través del voto, porque millones lo votaron. A él como lo votan a Olmedo en el norte argentino. ¿No hay luces rojas que nos están diciendo que hay algo que falla? Y nos hacemos los pelotudos porque no queremos mirar las luces rojas. utilizo la luz roja porque me parece que eso es lo que nos da sentido en algo, que es el peligro. La filosofía de esta actual corriente de pensamiento que bautizó el, aunque cenotismo, es Beatriz Rosqués de Alperovich. No habrá ninguna igual en su habilidad para que sus barbaridades mentales se noten. Se noten claramente. Pero el daño no es escucharla, aunque algún daño produce. El mayor daño es comprobar que la cultura represora no gasta más pólvora en el chimango del encubrimiento. Esta frase de Alfredo Grande, que es muy crítica y muy dura, puede llevar a la comprensión que la forma directa en que se ha expresado Beatriz Rosqués de Alperovich es una cruel sinceridad, peligrosa. Porque son muchos los que dicen, mejor que lo diga como le sale. Si ella quiere decir indios incultos, pues que diga indios incultos. Si total, un representante de pueblos originarios ayer mirando internet pudo decir a un hermano que los Qom mueren porque son dejados. Si lo puede decir un Colla a un Qom, ¿por qué no va a decir Rosqués Beatriz de Alperovich lo que dice? ¿O por qué la presidenta de la nación no va a decir lo que dice si en definitiva la libertad que tenemos hoy no la tuvimos nunca antes? No estoy conjugando nada, ni pretendo hacer de esto una síntesis de nada. Solamente estoy compartiendo con ustedes que esas luces rojas están encendidas hace tiempo. No hay verdes, son rojas. No representan una búsqueda ideológica, no se equivoquen. Representan que hay peligro. Y nosotros seguimos subestimando ese peligro. Seguimos pensando que no nos alcanza, que no nos toca, que no nos llega, y nos atraviesa todo el tiempo de distintas maneras. Ya ni la muerte nos conmueve, porque están negociando la muerte. Todo el tiempo. ¿Saben qué me acordaba ayer? A partir de lecturas que hice de tres libros. Lo que Ortiz, Rubén Ortiz, en este programa nos dijo la semana pasada. Dijo, los intelectuales hemos aportado algo al problema. Dejamos de hablar como teníamos que hablar. Y a la distancia, cerca de los laburantes tareferos, cerca de los feedlot, porque dijo esto, el hambre cero es llevar a los niños a un feedlot. ¿Saben ustedes qué es eso? Donde se ubican las vacas para alimentar lo que después vos comés y yo también. Poner a los niños en un corral para hacerle talla y peso, algún medicamento y vuelta a la casa. Eso se llama hambre cero. Eso se hace en Misiones. Y este compañero, que se definió como intelectual además, dijo, nosotros hemos aportado mucho. ¿A qué aportamos? No me considero un intelectual, ni mucho menos. ¿A qué aportamos todos de alguna manera u otra? A la ignorancia. A la vocación profunda de ignorar. Y si ignoramos lo peor, mejor, porque no quiero ir a mi casa pensando que algo grave pasó aquí a la vuelta. O que algo duro está viviendo un compañero o una compañera. Ya bastante pesada es la vida como para volver a mi casa, confortable, y cargar mochilas que no son mías. ¿No les parece? ¿No les parece que nosotros hemos aportado demasiado eso? Y entonces el resultado final, que es el que te convoca de nuevo en octubre, y te puede convocar en noviembre y te va a convocar de acá a 2 años, es la única posibilidad

faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. No gestión, dan un hueso cagón. Va a sernos dependiente. Come borracho escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad. Poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino. Porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia. Somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos nada esclavos, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Dijo que las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo. Para los que creen que no es un problema propio, les quiero recordar que la reforma del Código Civil dice que no tenemos derecho a acceder al agua. No sé si lo tienen claro eso. Y los hermanos y hermanas de San Juan, que vienen hace tantos años peleando contra un monstruo que se llama Barrick Gold, que es el verdadero Estado y geogerente de ese poder, denuncian cómo ha sido la pérdida para ellos del acceso a un derecho humano, que hoy no lo tienen. Pero además de no tenerlo, sepan ustedes que se produjo un derrame de cianuro muy importante, que para algunas organizaciones ambientalistas, para el propio gobierno de Gioja y seguramente para la gran estructura general, forma parte de los riesgos, es un incidente y no hay que construir aquello de que un árbol nos tape el bosque, ¿no? Esto es, menos mal que la Barrick que está en la Argentina y genera tantos puestos de trabajo. Esto es bien 90, bien 90, y tiene una vigencia impresionante, cruel. Omar está en línea desde San Juan, es un hermano de esa provincia que ya ha charlado con nosotros. Omar, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo andas? Bien, primero preguntarte más que del accidente, sí. Uno más. Sí, ¿qué tipo? Uno más que sabemos, ¿no? Claro. Y que no sabemos está en la inconclusa. Claro, ¿sabes? Uno más de lo que se sabemos. Sabe. Sí. No sabemos por boca de la minera o del gobierno, si no saben por boca de los trabajadores que están ahí. Bien. Porque ellos son los que mandaron el WhatsApp y ahí se difundió. Sepan ustedes que en el caso del derrame de cianuro es porque unos compañeros trabajadores enviaron la información. Así es. ¿No? Sí. ¿Y de qué manera ustedes comprueban que se produce el derrame? Porque van al río, van al agua. Claro, ¿no? El gusto del agua ya es de lo de detecta. Pero lo que el problema es que para este gobernador ahora anda diciendo que es una solución pobre en cianuro, ¿me entendés? Ha cambiado todo respecto de la química, porque no es pobre en cianuro, ¿me entendés? Si fuera pobre en cianuro, no, sí, amalgama el oro, porque el que amalgama el oro es el cianuro, ¿cierto? Ajá. Entonces nada que ver, anda tratando de defenderse, ¿me entendés? Igual que dice que no es un accidente, que no, que está todo controlado. Yo digo, ¿cómo va a controlar algo que está incontrolable? Porque una pérdida es una cosa que se incontroló, ¿cierto? Claro. Después, no se va a recuperar ese líquido tóxico, ¿cierto? Uh-huh. ¿Me entendés lo que digo? Escúchame, Omar, la vez anterior que charlamos al aire, sí, fue hace dos o tres años atrás, sí, y charlábamos sobre la organización de los autoconvocados, ¿no? Mira, anoche parece que se ha movido algo acá en la ciudad de San Juan, ha habido 300 personas en la Plaza Mayor. Ajá. Yo no pude ir porque tengo un problemita de salud, así que no pude ir, pero bueno, me parece importante que vuelvan otra vez a la carga, ¿me entiendes? Sí. No importa que sea tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando le he dicho bueno. En este caso, salvando la naturaleza. Sí, decime una cosa, Omar. Sí. ¿Qué les quitó la Barrick y Gioja a los sanjuaninos? El agua, simplemente. El agua. El Porque, agua. Por ejemplo, ahí en Hachal, mucha producción de cebolla se perdió. Y ahora sí tiene el cianuro el agua. ¿Quién va a comprar una cebolla en Hachal? De Bamba se perdió este año también la producción de cebolla. Ajá. ¿Sí? Porque la gente por el temor no compra, ¿me entiendes? Aunque no sea así. No sé si me explico. Sí, claramente. De una manera tan simple, tan sintética, tan humana, que ustedes no pueden tomar agua. Yo he tomado, yo tengo un filtro, eso, ¿puedo decir la marca? Bueno, esos filtros sí, que vienen, sí, decir la marca, sí. Ajá. Pero esos filtros no está en condiciones de eliminarme el cianuro. El único que está eliminado, está en condiciones de eliminar el cianuro es el proceso osmosis inversa, ¿sí? Un proceso químico, ¿me entiendes? Ajá. Es el único que está en condiciones de soportar eso. Y decime una cosa, por desconocimiento, ¿cuánto sale ese aparatito como para filtrar? La última vez que lo vi en internet y Mercado Libre, creo que estaba en 4.500, según la capacidad de poder limpiar, ¿me entiendes? Claro, pero si vos para consumir agua, es decir, tener el derecho humano a tomar agua, tenés que pagar un aparatito de 4.500 pesos que no te elimina todo el cianuro. Ese aparatito sí, el osmosis inversa sí. Ah, ese sí. Ese sí. Morsi inversa sí. Lo que no sé cómo el producto final, el gusto del agua, ¿me entendés? Yo creo que no sé si mata todas las sales, ¿me entendés? Y después tener que agregarle vos al agua, ¿me entendés? Uh-huh. Eso no lo sé. No lo sé. ¿Qué más han podido contar en estos años? Pues son muchos años de que está la mina, porque es una mina que cubre tanto la Argentina como Chile. Claro. ¿Qué pueden contar los laburantes? ¿Qué han contado? Menos, porque yo creo que los 2000 que empezaron no hay más de 650. Eso habría que ver con el CUIL, ¿me entendés? Porque es una mentira, toda mentira, ¿me entendés? Y lo que da bronca es que este gobernador sale como gerente, ¿me entendés? Es gerente, él sale a defender la barra y no sale a defender el pueblo. ¿Por qué? Porque cobró coima, ¿me entendés? Ajá. Yo lo puedo decir francamente, cobró coima. Un tipo que se caracteriza por eso. Ya viene de la época de la, ¿se acuerda? La peinadita del Senado. Pero sí, claro. ¿Ves? Claro. Ya viene, ya tiene el antecedente. Uh-huh. No le importa nada, un tipo que no le importa nada, y está, anda jorobado, parece un dromedario, y sigue en el poder, sigue. Parece que se le cae el mundo si no tiene poder, ¿me entiendes? Uh-huh. Y guita, maravilla. Es la misión de él, nada más, no le importa más nada. Está bien que la provincia se ha hecho algunas obras, no digo, no, dique, eso es con la plata de la nación, ¿me entendés? Uh-huh. No es con la plata de Gioja. Con la plata de Gioja se destruyó. Por ejemplo, los glaciares acá, en cada explotación ahí, acá, yo te hablo del río San Juan, ya te estoy hablando, en la explotación ahí del cobre, del pachón, de que toda la época hemos tenido sequía en San Juan, sequía y abundancia de agua, ¿verdad? Y en la época de sequía, como estaba el año pasado, no había nada de agua. O sea, los glaciares se eliminan por el mismo hecho de explotación. Cuando vos perforabas un glaciar, adiós, papá mío, ¿me entendés? Claramente. ¿Por qué? Porque abajo del glaciar es más caliente que arriba. Entonces, la diferencia térmica hace que se derritan los glaciares. Y eso que, estimado Omar, hay una ley de glaciares, ¿te acordás? La ley de protección de glaciares que se la limpiaron. Acá no le importa. Parece que no la cumple, ¿me entendés? Sí. No, porque había que definir, ¿te acordás? Las distancias, los kilómetros. Eso lleva mucho tiempo. Mientras tanto, estos se toman todo el agua, se llevan todo el agua, pero además ahora se profundiza una situación que es la que se conocía por lo menos hace 10 años atrás sobre Hachal, que ya era intomable el agua. Claro, ya era, yo, bueno, Hachal tenía un problema de arsénico, ¿me entendés? Porque ahí pasa, tiene dos ramales el Hachal, el río Hachal. Un ramal que viene a la cordillera, ese agua pura, ¿me entendés? Es donde está la explotación minera, ese no es el problema. Pero antes, ¿me entendés? Antes que está la minería. Y otro ramal que viene de allá de Catamarca, que sí, que pasa por una zona, ¿me entendés? Que se pasa por una salina, sí. Entonces se llena de arsénico, por eso era intomable el agua, ¿me entendés? Y si ahora la agravás con el asunto de cianuro y la agravás con el asunto más arsénico, ya no se puede tomar más, ¿me entendés? No. Ahora han hecho un acueducto, están sacando el agua de otro lado, ¿me entendés? Sí, la barre o el no, pueblo. No, el gobierno no hace nada, el gobierno, 30 kilómetros, 20 kilómetros que está, un acueducto, ¿me entendés? Se supone que agua más pura, ¿me entendés? Pero, ¿qué pasaría si se contamina las napas? Porque las napas son ríos comunicantes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si hay un río comunicante, una napa con cianuro, por ende se va a contaminar las otras, ¿me entendés? Pues son vasos comunicantes. ¿Y qué van a hacer ahora? Y la población de San Juan también tiene problemas. Y acordate que el agua del río Hachal desemboca en la cuenca del agua acá del Saladero, ya, en San Luis, ¿me entendés? Y eso sigue hasta las Pampas Húmedas. No es, ¿me entendés? La cuenca de los ríos es muy crítica. Si vos la afectás, te afecta allá. No se termina ahí el río. ¿Cómo se aceptó todo este tiempo, estimado amigo, sí, que esto forma parte del desarrollo, no? Sí, que dijo que la minería es fundamental para el desarrollo de San Juan. Yo pregunto, ¿cuándo puede haber desarrollo sustentable cuando ahí estamos trabajando con recursos finitos, ¿me entendés? No existe. En ninguna parte del mundo una actividad económica que es sustentable con recursos finitos, pues se termina. Una vez que se termina, no existe más la actividad económica, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Vos en dónde estás viviendo, Omar, ahora? Yo vivo acá en Las Chimbas. En Las Chimbas, que está a 5 kilómetros de la Plaza Mayor de San Juan. Ajá. Camino para Hachal. ¿Y te acostumbraste a vivir así? Pero ahora yo no me puedo acostumbrar a tomar agua, ¿me entendés? Porque yo era, me acuerdo en la época de juventud, yo iba y tomaba un agua dulce, ¿me entendés? Uh-huh. Daba ganas de tomar ahora, ahora la tomé y tiene un gusto a cloro. Si no, yo tengo el filtro que más o menos la modela, ¿me entendés? Pero si no, el gusto a cloro, ahí en la ciudad, con cañerías viejas, no se puede tomar, imbancable el gusto al agua. Y justamente se está produciendo más venta agua en mineral. Hay más venta. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor. Los que puedan comprar agua. ¿Cómo una humilde que no le alcanza para un pan va a poder comprar un litro de agua mineral? ¿Ah? Uh-huh. Yo cuando lo pensó, él pensó en su ambición personal. ¿Me entendés? Claro. Él, primero ambición personal. Él primero tiene empresa, tiene API que provee alimentación a los mineros, así tiene es. La empresa de transporte de camiones Terra, y a saber cuántas otras más, ¿me entiendes? ¿Trabaja para la Barri? Sí, señor, es proveedor. Terra es una empresa que está, las acciones están en la nuera, está, ¿me entiendes? Claro. Eso salió en el perfil, no estoy mintiendo, en perfil salió. Entonces, ¿qué pasa? Un proveedor a la Barri. Bueno, estimado Omar, amigo, te mando un abrazo grande para vos y los compañeros de allá. Espero que le haya sido útil. Sí, claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo para ustedes allá. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y los que tienen 4.000 pesos, aunque puede ser en 12 cuotas, ¿no? ¿Por qué no pensar que el plan Ahora 12 llega para pequeños aparatos muy útiles y que le permiten algunos habitantes de San Juan no tomar agua con veneno? Habrá un plan para eso. Viste, es simple, es muy simple. Y tan simple aterra porque no puede ser así. Nosotros no aceptamos de que es así. ¿Qué le robó la Barrick y Gioja al pueblo de San Juan? El agua. Si nos quedamos ahí. El nuevo Código Civil, ¿qué nos robó a nosotros? A nosotros, a todos. El agua. ¿Y qué nos roba el código nuevo, el que está implementándose? La tierra. Y seguimos hablando de que la democracia es lo mejor que nos puede pasar. No es ese el eje, porque ni siquiera está planteado allí. Esa es una sentencia. En Hachal no pueden tomar agua desde hace años y ahora al veneno que tenía el agua se le agrega un poco de cianuro.

Recorte Informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Ya vamos a compartir la presentación del plan de gobierno de un tal Walter Festa, que se hizo el viernes, ¿sí? Pero antes de eso, y buscando una comunicación telefónica, voy a comentar rápidamente qué es lo que sucedió esta mañana. Y ahora no hemos podido comunicarnos con Karina Leguizamón, porque los que tienen algún registro de lo que sucede en el contexto, Karina tenía una causa que derivó en una probation y la justicia mercedina ha considerado que no se cumplieron los pasos de rigor en donde Karina demostrase que en el tiempo de la probation ella realizó lo que esta herramienta o instrumento demanda, que es la presentación para la firma y fundamentalmente la realización de actividades sociales y comunitarias, que es algo que caracteriza a Karina. De allí que se hizo una campaña, sobre todo en las redes sociales, pidiendo la absolución de ella a partir de una causa armada en el año 2012. Nosotros hablamos, y creo que hace un mes atrás, aproximadamente, con Gabriela Conder, que es de la Gremial de Abogados, y ella nos decía en este micrófono que no había ningún riesgo en torno a la libertad de Karina, que probablemente sea cierto. Ahora, esta mañana, la policía fue a buscar a Karina en su casa, y tan solo imaginar, por lo menos de mi parte, la situación en donde los hijos de Karina tuvieron que ver a su madre subiendo a un patrullero, a su madre y a su padre, y que esto no es algo extraordinario, sino que es algo habitual, sobre todo en Lomas de Casasco, me genera algún tipo de preocupación para ser leve en la utilización del término. Karina no tiene hoy, en este momento, asistencia legal, ya que ha sido trasladada, y entiendo que ha pasado esto en el transcurso de la mañana de que estamos haciendo el programa, hacia Mercedes sin asistencia legal. Podríamos pensar cualquiera de nosotros que tiene todo su derecho garantizado Karina para defenderse por sí misma, pero no es así. Tiene que ser defendida por un abogado porque el propio sistema dice que tiene que tener un abogado. Si ella acepta un abogado defensor, no es lo que le sugirió esta mañana el Negro Suárez con el cual hablé. La recomendación del Negro Suárez para Karina es no firmes nada y decí que te den otra audiencia. Digo, la justicia mercedina va a escuchar a Karina Leguizamón como una ciudadana que le pide una nueva audiencia. ¿Creen que esto pasa? ¿Que esto es así para Karina, para cualquiera de los que estamos aquí? ¿Para vos que estás escuchando el programa, que es así? Que me presento y digo, quiero una nueva audiencia, y del otro lado hay un juez que me dice, sí, vaya Bustamante, venga, venga cuando usted quiera. Creo que el ejemplo es más que claro respecto a la no dimensión que tenemos. Porque Mercedes está lejos, pero lejos en el sentido no geográfico, lejos en la caracterización que nosotros hacemos de la justicia y la justicia en sí misma. En el transcurso de la tanda he intentado hablar con Karina o con Bocha y no me puedo comunicar con ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Mercedes para saber qué pasó o qué sucede sin asistencia legal. Y no estoy objetando nada respecto a la gremial de abogados, no estoy diciendo eso. Estoy hablando que cuando hablamos de los peligros y de las situaciones, no entendemos que lo que decimos puede darse y puede ser cierto. Y después para remontar, no es fácil porque ya necesitamos más abogados probablemente. Y acá escasean abogados y escasean aquí psicólogos. Aquí escasea todo. Todo para el sector popular que muchas veces decimos nosotros lo comprendemos. Y que es el más dañado. Y se repiten las situaciones. Y siempre existen las mismas ausencias. Y reitero, no estoy objetando ni demandándole nada a nadie. Solamente digo que estas situaciones ya no son excepcionales, sino que son excluyentes respecto a la justicia que nosotros creemos que existe y la que es. Esa es la preocupación de la mañana. Esa es la preocupación de esta mañana. Aquí tengo un diario que me alcanzó Fernando Ochoa hace bastante tiempo, que está fechado el 24 de julio. Le voy a pedir a Steffi un separador y leo la tapa de este diario, que es el diario de Moreno. Y luego de leer el título principal, abordaremos algunos de los ejes que Walter Festa, que es el príncipe, ungido por el voto popular, tiene para ofrecer de cara a una campaña electoral que es la que más o menos se desarrolla, más o menos se desarrolla. Así te pido un separador, Steffi, y leo esto, que es título con una fecha y que coincide con algo que dijo Festa el día viernes pasado en la actividad realizada aquí en la calle Victórica. Recorte informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, el título de el diario de Moreno del día 24 de julio es este. Dice, Hues acordó con Scioli el ensanche de la Ruta 24. Uno de los puntos destacados por Festa el pasado día viernes es que él, Festa, acordó con Scioli el ensanche de la Ruta 24. Para que esto se materialice, debería Scioli hoy firmar un convenio con el municipio a partir de un acuerdo que puede establecer Scioli con, no sé, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financie una obra pública de esta envergadura. Entonces, ¿será posible, tal vez, el año que viene, o el otro, que el ensanche de la Ruta 24 sea efectivamente real? Y además agregar el ensanche de la Ruta 25. ¿Por qué me detengo en esto? Porque Scioli deja de ser gobernador en diciembre y portará una gestión desastrosa a lo largo de 8 años. Pero es Scioli el ensanche de la propuesta del Frente para la Victoria porque abarca algo más que el núcleo duro que enfrenta a todas las corporaciones y da las grandes batallas a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ensanchar el Frente para la Victoria? ¿Qué mejor que Scioli? Porque Scioli viene a incorporar el aspecto más de derecha, si quieren ustedes, de una fuerza que es amplia porque es un frente, en definitiva. Quiero decir entonces que sea Festa, Coppola, Assef, Amoroso o Franco, que son los que están disputando la intendencia en octubre, dependen de Scioli, hoy. Y si no, dependerán mañana de Aníbal Fernández o María Eugenia Vidal o Felipe Solá. Estoy diciendo que nosotros dependemos de ellos. Y la dependencia provoca sujeción y anula nuestra libertad. Porque para estar en un cierto grado de urbanismo, que es una inclusión más o menos cercana a la dignidad, dependemos de estos sujetos. Por supuesto, de Festa también. Así como le cuento del ensanche de la Ruta 24 que Hues acordó con Scioli en julio, Festa dijo el viernes que él acordó con Scioli. No sé quién acordó con quién. No sé si usted está de acuerdo. Y el segundo punto es más de entrecasa, es más de cabotaje, es más nuestro. Porque el Fondo de Financiamiento Educativo, lo había adelantado aquí Festa, la semana pasada, y también coincidió con Festa Coppola, y seguramente va a coincidir Luca Franco y Rodrigo Amoroso, y tal vez coincida CEF, que el Fondo de Financiamiento Educativo debe ir para las escuelas que están hechas pedazos. Entonces, no habrá discusión respecto al fondo, ¿no? Ni al fondo ni la forma. Pero el punto es preguntarnos, ya que debemos hacer algún tipo de reflexión, que en los últimos años nadie en serio buscó la información para decirnos a todos nosotros cómo entendió la educación Hues desde el año 2011 hasta aquí. Porque en cada rendición de cuentas, el oficialismo rechazó la posibilidad de encontrar en los cajones a dónde fue a parar la plata, 18 millones, 20 millones, 24, ahora estamos en 35 o en 43, y el año que viene serán 60 millones. ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque el nivel de responsabilidad no se reduce, sino que aparece. ¿Por qué en las rendiciones de cuenta nadie trabajó en serio la búsqueda de la información respecto a lo que hoy parece ser una solución estructural a los problemas que tienen las escuelas de Moreno? ¿Por qué? Porque el intendente era Hues, ahora el Consejo Deliberante es el Consejo Deliberante. Y lo que nos han enseñado es que el Consejo Deliberante es un poder independiente. Y el único momento que tiene para mostrar el Consejo Deliberante que puede hacer algo distintivo es una rendición de cuentas, ni siquiera el presupuesto. Y no se hizo. La última vez que ocurrió algo que permita tener una mínima información se produce después de la marcha de los gremios y el acuerdo que alcanza Suteba con el intendente municipal que entregó, por ser bueno, 3 millones de pesos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Tienen presente ese momento? Sobre 22 millones dijo, 3 millones van para las escuelas. ¿Y el resto? Y lo que hicieron los concejales, algunos, pocos, fue encontrar esa cifra sin mayor especificación. Sin mayor especificación. Vale la propuesta que está haciendo hoy Festa y Coppola, ya que va a haber un nuevo Consejo Deliberante a partir de diciembre, si ellos se van a encargar de buscar para el próximo año, en la rendición de cuentas del año 2015, ¿a dónde fue a parar la plata? Si no es una burla permanente en nombre de que estamos haciendo algo y que la democracia tiene este condimento. Siempre fue UBS el que decidió, el resto está pintado, y estoy diciendo que no puede ser de ninguna manera que se reproduzca el sistema o el modelito en donde sea Festa el que decide, Acef, Coppola, Franco o Amoroso, sino que el resto no que acompañe, sino que interpele. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno. Es curioso el cómo está titulado la nota, esta nota de tapa del diario de Moreno. West acordó con Scioli, ¿no? Obviamente, primero West y segundo Scioli, que acordó con, sí, con West, ¿no? En el sentido de que pareciera como que West tiene el poder de decisión de ensanchar la ruta 24 y bueno, y Scioli estuvo de acuerdo. Y ahora Festa acordó con Scioli. Sería así. Festa decidió el ensanche de la ruta 24, claro, entonces. Con un préstamo que nos tiene que dar seguramente el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, Scioli, Festa, nosotros dependemos del BID. Y la deuda es la deuda. Y no la pagan los Festa. La pagás vos. Ni la pagan ni los Coppola ni los ASEF, sino vos. Y no es una crítica, es una descripción. Es una descripción. ¿Qué sucedió el viernes? El viernes lo que sucedió, además de lo que vamos a escuchar a continuación, que es un extracto de los ejes que hacen a un programa de gobierno del Frente para la Victoria, no Festa, sino del Frente para la Victoria, es que la mayoría del Frente para la Victoria que estaba con Wes ahora está con Festa. Es decir, estuvo la CUC, estuvo el Movimiento Evita, estuvo la agrupación Hugo del Carril, estuvo la agrupación de Vera Chávez, estuvo Jorge Lagastino. La única agrupación que no estuvo fue Pueblo Libre. Pero el resto dice, aquí jugamos y tenemos que ir para adelante. Forja, dejando de lado... Forja sí, estuvo, por lo menos yo vi banderas de Forja. Forja también. Estas banderas que tienen, creo que la figura de Alfonsín y... Bueno, y Yrigoyen, me parece. Bueno, estaba Forja. Las tenían allí en Catonas, donde estaba Festa haciendo, bueno, sí, bueno, campaña luego de las elecciones, ¿no? Marcelo Franco es Forja. Marcelo Franco es Forja. Pero también el viernes estuvo el Movimiento Nacional Alfonsinista, es decir, estuvo el concejal mandato cumplido, Martín Arrizabalaga. Uh-huh. Es decir, todo lo que estaba con Güez sosteniendo que el único proyecto viable era el que representaban, no Güez, sino ellos, hoy está con Festa porque Festa ahora tiene un proyecto y además puede cohesionar algo que se objetaba de plano. Decía, Festa no puede conducir porque no tiene capacidad para tenernos a nosotros. Bueno, vean ustedes algo que es un fenómeno no desconocido, sino que no es que Festa los llamó, sino que ellos fueron. Festa los recibió, porque en algún momento había dicho esta gestión ha sido un fracaso, sí, se tienen que ir todos. Sí. Pero parece que, bueno, se van todos, pero vuelven con él. Para ingresar el viernes, tenías que ir con una tarjeta. O sea, yo pude ingresar al local de la calle Victarica con una tarjeta, que era una invitación. Supongo que todos los que estaban ahí llevaron una invitación, por lo tanto los invitó. Uh-huh. ¿Mm? Porque esto es así. No es de otra forma, es así. Ahora, lo que vamos a escuchar a continuación puede permitir un análisis, puede permitir una mínima reflexión, y es política. Política de la que conocemos hace años, y no una política distinta, sino lo que hay. La primera parte, apenas arrancó el discurso Festa, que habló muy bien durante 25 minutos, había una conexión entre los ejes, porque además se utiliza muy bien la tecnología, pantallas gigantes y abajo un pequeño monitor, un LED, que le iba tirando los ejes programáticos de su gobierno respecto a la educación, a la seguridad, a la salud y demás. Bueno, pero lo primero que dijo Festa el viernes fue lo que ustedes van a escuchar a continuación. Es decir, un pase de facturas directo a Wes sin mencionar a Wes. Como diciendo, ahora estoy yo. Y atrás, atrás de todos de ese salón, estaban los que hasta ayer estaban con Wes. No adelante, sino atrás. Festa. Muchas chicanas, algunas mentiras. Decían que no teníamos propuestas, que no teníamos ideas, que porque éramos la cámpora no teníamos, que veníamos por todo, que íbamos a echar los municipales, que veníamos a terminar con el campeonato Evita, que veníamos por el pueblo. ¿A quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? ¿A quién se le puede ocurrir que nosotros, que somos peronistas, que somos kirchneristas, podemos ir en contra de los trabajadores? ¿A quién se le puede ocurrir, en qué cabeza puede caber, que cuando vemos algo bueno, como es el torneo Evita, que agrupa a 48 clubes, vamos nosotros a terminar con eso? Basta de esa mentira. Nosotros acá, hoy, lo que vamos a presentar es nuestro proyecto, nuestra forma de pensar, nuestros lineamientos, que queremos compartirlo con cada uno de ustedes, y lo dijimos en cada casa por casa que hemos realizado, en cada caminata, veníamos hablando que la reconstrucción de modelos entre todos, y que no esperen, no esperen de la cabeza de un intendente o de un equipo técnico únicamente. La reconstrucción hay que hacerla entre todos, necesitamos la participación de todo un pueblo. Queremos convocar a los diferentes sectores, queremos convocar a los empresarios, a los comerciantes, a las iglesias, a los jóvenes, a los adultos, a los centros de jubilados. Queremos que la receta, queremos que la receta y la solución, estamos convencidos que viene de abajo hacia arriba. Hasta ahí es una descripción que hace él, no para los que estaban adelante, sino para los que estaban atrás. Porque cuando dice la campaña fue de mucha chicana, no está hablando únicamente de Wes, sino todos los que acompañaron a Wes. Lo del torneo Evita es algo más actual, lo de la semana pasada. Que les aclaro para los que no escucharon el programa de la semana pasada, Wes está facultado este año para utilizar el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo, que no sabemos en dónde se gasta, pero ahora se valida y se legitima que lo use para cubrir el costo, 5 millones de pesos, del campeonato de Vita, convertido en programa. Y será Festa, será Acef, Coppola, Franco o Amoroso que digan, bueno, el programa se puede cubrir con el Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja, o con recursos genuinos, o con el Fondo de Financiamiento Educativo, porque quedó así. La solución viene de abajo hacia arriba. Digamos, una manera de ordenamiento, ¿no?, de ideas un poco curioso, ¿no?, de abajo hacia arriba. Además, da cuenta de que, bueno, por lo menos no está del todo claro qué es para Festa el abajo y el arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de que la solución viene de abajo y la oración anterior dice: queremos convocar a los diferentes sectores, queremos convocar a los empresarios. Eso será abajo. A los comerciantes, a las iglesias, a los jóvenes, a los adultos, ¿no? Y luego a los centros de jubilados. Sí. Y bueno, te podría dar una respuesta, pero sería larga. Es cómo categorizamos el abajo y el arriba. Pues si él dice el abajo, no soy exégeta de este tipo, pero si él dice abajo respecto a los comerciantes de acá, a las iglesias de acá, a los jóvenes de acá, y hace una diferenciación de lo que es abajo y arriba, que es el nivel central. Ajá, ahí va cerrando. Ahí podría cerrar. Claro, y él estaría abajo entonces. Por supuesto. Siendo intendente estaría abajo. Y en el orden de prelación está abajo, en cargo abajo ejecutivo. Del presidente. Abajo del gobernador, abajo del presidente. Sí. Claro, sí. Entonces sería como, bueno. Esa sería una. Podría ser, ¿no? Podría ser una. Una línea de pensamiento para hacerle preguntas y ver, bueno, a ver si responde, ¿no? Sí. Lo segundo que podemos decir en torno a lo que plantea Bernardo es el abajo de Festa no coincide con la construcción del poder de los últimos 12 años. Precisamente si hay algo que caracteriza la construcción del poder es de arriba para abajo. En centralización tributaria o económica, ni qué hablar de la decisión política. Sí, ni qué hablar de la decisión política. Y de su participación dentro de la política del municipio desde el ANSES, ¿no? Que es un organismo que es un tentáculo que viene de arriba, no de abajo. Y sí, con la Judai abajo, que reproducen la decisión de arriba que toma Bocio, o en mejor de los casos la Presidenta de la Nación. Bueno, el segundo audio tiene que ver con el desafío político. El desafío político de describir la verdad. Y lo que él hizo en la campaña con los afiches fue describir la verdad. La verdad que nosotros la venimos denunciando, no describiendo hace años, desde este programa o desde esta radio. Hace años venimos diciendo, hay un solo hospital. Y lo loco es que alguien dentro del poder, de la misma estructura que dice eso, genera un cisma y que se confirma el cisma en la elección de agosto. Si por fin alguien de adentro vio el problema que tenemos afuera. ¿Mm? Es decir, los de arriba vieron lo que desde abajo se dice hace tiempo. Ahora vamos a seguimos ese recorrido, bueno, vamos por ahí, dale. Cuando decidimos recorrer Moreno y hacer nuestra campaña, también se equivocaron cuando decían que teníamos odio. Teníamos amor por nuestro pueblo. Y nos animamos y tuvimos coraje y dijimos la verdad. Y no era mentira lo que dijimos nuestros afiches, era la verdad. Solamente describimos la verdad. Las calles estaban destruidas, había un solo hospital. Desperdiciamos 12 años que otros han aprovechado. Y Moreno, evidentemente, hoy no se parece ni siquiera a nuestro distrito de alrededor. Moreno ha quedado postergado y lo queremos recuperar. Y no hay duda que se puede. No tengo duda que se puede, porque por sobre todas las cosas lo que tenemos es un pueblo rico, un pueblo comprometido, que tiene ganas, que quiere salir, que es militante, que se organiza, que quiere un Moreno mejor. Entonces por eso es que decidimos que nuestros lineamientos, a lo que nos parece a nosotros que tendríamos que hacer, queremos discutirlo en cada zona, en cada barrio, en los diferentes sectores de la sociedad nuestra, de Moreno, y discutir verdaderamente nuestro plan de gobierno juntos. Vamos rápido al tercer audio porque hasta aquí no hay una definición concreta de cuál es el programa. ¿No? Es una crítica a quienes decían que ellos hicieron una campaña con chicanas, que sí le hicieron. Del otro lado también. Está basada en la verdad. Una campaña basada en la verdad porque las calles están destruidas, sí. Sí, sí, la verdad que sí, están destruidas. Pero no porque, insisto, Festa venga a validar que las calles están destruidas, porque están hechas mierda las calles, no destruidas. Y eso afecta a un servicio público de transporte, por ejemplo. Ya tenemos dos ejes discursivos, ¿no? De abajo hacia arriba y la verdad. Y la verdad, ¿sí? Esas son las ideas fuerzas del marketing. Sí. Lo tercero tiene que ver con el ganar la elección. Y también una definición que es política, es un acto de deseo, un gesto de deseo, que no va a cometer los mismos errores en el caso de gane que el actual intendente de encerrarse. Hasta aquí no hay programa, hasta aquí hay definiciones políticas de diferenciación respecto a Wes y a los que estaban con Wes. No es solamente para Wes el mensaje. Dale. Después del 10 de diciembre, gobernar juntos y caminar juntos en esta reconstrucción que soñamos que tenemos que hacer el 10 de diciembre. Porque hay algo que no tengo duda, vamos a ganar el 25 de octubre. Vamos a ser intendente de Moreno y vamos a gobernar juntos. Juntos, caminando en la calle, día a día. Todos los días no vamos a cometer esos errores de ganar y esconderse en las cuatro paredes del Ejecutivo Municipal. Vamos a gobernar caminando. Es lo que queremos hacer. Bueno, ahora les pido atención, porque ingresamos a otro nivel. Esto es, vamos a ganar, vamos a caminar. Vamos a cambiar. Será un gabinete itinerante como el que prometió Wes y que de alguna manera Él entiende que se avanzó bastante con las mesas barriales. No nos vamos a encerrar en cuatro paredes. No se encierran en cuatro paredes. No será un intendente, sino que muchos tienen que ser intendentes. ¿No? Es una propuesta amplia. El poder lo distribuyo. Claro. Lo socializo, si querés vos, ¿no? Bueno. No, quédate tranquilo que va a pasar eso. Si no, hacemos periodismo del lunes, el lunes con el diario. No, es lo que va a pasar porque además hay sustento para que pase. Hay mucho sustento para que suceda esto. Y si es un poco más abierto que el actual, dirá, ¿estamos mejor o no? Eso es lo que decía en el comienzo del programa. Si los modelos tienen esto, no aceptamos que es algo que nos somete, sino que nos somete menos. Somos un poquito más libres. Somos un poco más libres desde una mirada revolucionaria, ahí está. Somos un poco más libres y por ahí en algún momento seremos absolutamente libres, ¿no? Pero y bueno. Si usted es creyente, como dice Bergoglio, bienaventurados los pobres, porque para ellos será el reino de Dios. ¿Sí? Muérase de hambre, que en la otra vida usted tendrá alguna posibilidad mejor. Mejor que la de los ricos. Mejor. Funciona bien esto. Bueno, lo que pretende Festa hacer es que funcionen las plantas cloacales. Las plantas cloacales están destruidas, primero, por una desinversión, segundo, porque no se cuidó, y estamos hablando de millones de pesos. Yo lo consulté a Gustavo Zarza, que trabaja en APSA, cuánto se necesitaba para poner operativa la planta de Catonas. Me dijo alrededor de 5 o 6 millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? Entiendan algunos que les cuesta un poco, que lo que estamos haciendo la mañana de hoy es informar sobre las posibilidades. Estamos informando sobre las posibilidades reales de un programa de gobierno. En este caso, las plantas cloacales funcionarán si la provincia pone la plata. Si la provincia hace que funcione, porque cuando digo la provincia es que APSA es una empresa estatal, con un gerenciamiento privado, eso sí, pero es una empresa estatal. Después, en este audio, además de hablar de eso, que se comprometió Scioli a poner en funcionamiento y la ensanche de la 24 y la 25, escuchen con atención la tasa de homicidios que tiene Moreno. Lo dice el candidato del Frente para la Victoria. No récord informativo, sino el candidato. Somos récord nosotros. Si lo dijo esto Festa, ¿qué debería ocurrir? Lo que ocurrió fue nada. Nada. Entonces aceptamos que en Moreno haya 74 homicidios y que encabecemos la peor lista de la provincia de Buenos Aires. Homicidios registrados, quiero decir, ¿eh? Hay algunos que ni se registran. Quiero decir, no pasan a ese cuadro estadístico. Festa. Y le hemos pedido, Daniel, el ensanchamiento de la ruta 24, el ensanchamiento de la ruta 25. Que de una vez por todas esas plantas cloacales, esas cloacas que nos dijeron que iban a venir, que están pero que no funcionan, esas plantas cloacales que tenemos en Catona, en San Carlos, en Mariló, que empiecen a funcionar de una vez por todas, porque queremos que nuestros vecinos tengan cloacas, queremos que nuestros vecinos tengan agua, que tengan gas. Ustedes tienen que saber que Moreno tiene el índice más bajo de la provincia de Buenos Aires en cloacas, en gas, en gas natural, y que tenemos un índice muy triste que tiene que ver con la cantidad de homicidios producto de la violencia y de la inseguridad. 74 homicidios, encabezamos el índice más triste que pudimos haber encabezado de la provincia de Buenos Aires. Y también tienen que saber que hasta el día de hoy estamos en septiembre, estamos solamente a un homicidio de batir nuestro propio récord. Es mucho lo que tenemos que trabajar, es mucho lo que tenemos que realizar. Lo dijimos en la campaña, la única forma es ir con la verdad, es ser sinceros. Sabemos que tenemos que reconstruir Moreno, pero necesitamos de todo, del lugar que esté cada uno de ustedes, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a trabajar juntos, a caminar juntos el Moreno que tenemos que reconstruir, el Moreno que hemos heredado. No se los pido como político, no se los pido como candidato a intendente, se los pido como padres. No nos queda otra que involucrarnos, o luchamos juntos, o lamentablemente nuestros hijos van a heredar este Moreno. Bueno, recuperación de las plantas cloacales y por supuesto la conexión, que me parece que están hechas las conexiones. Entiendo que las conexiones se hicieron, es decir, la red inferior, pero no están funcionando las plantas. Bueno, esto lo tiene que definir la provincia. ¿Por qué se le pide a Scioli si Scioli se va? El que venga, y el que venga tendrá un pedido de Berazategui, de Moreno, de Merlo, de Rodríguez, de San Miguel, de José Cepaz, Malvinas, sigo si quieren. ¿Qué haría entonces que se le dé respuesta al pedido? Que supongo que Wes lo pidió, y supongo que Rey también lo habrá pedido. Una mejor gestión, una capacidad de aceptar las políticas provinciales y nacionales, ¿qué? ¿Qué define que llegue la obra para Moreno? O que la obra vaya para Merlo, aquella que tiene prioridad. ¿Qué? Bueno, lo vamos a ver pronto. Para eso sirve el discurso de Festa, para decir, bueno, esto lo propuso. Dijo, le pedí a Daniel, no acordó con Daniel, le pidió a Daniel Scioli que, bueno, que ponga en marcha las plantas. Pero no es el año que viene. Si Scioli es gobernador hoy, ¿por qué el año que viene? Si necesitamos hoy las cloacas, no el año que viene. Fíjese cómo se va corriendo el arco, ¿no? Se corre el arco. Bueno, Scioli está en campaña presidencial, que se va a abocar estos problemas de gestión que tiene la provincia de Buenos Aires, si ya está, ya terminó la gestión. Igual es levantar el teléfono y, digo, no es mucho más que poner la plata, digamos. Sí, es poner la plata. Por eso, poco, pero es mucho. Por eso te digo, a ver, la gente de Obras Públicas, de Moreno, el propio intendente, ¿no habrá levantado? ¿Vos creés que no levantó el teléfono? No, desde ya que sí. Ahora, la plata no está. Bueno, vamos al fondo de la soja. Ahí está. Ahí está. ¿Que se llama fondo cómo? Fondo Federal Solidario. ¿Solidario por qué? Porque comparten las ganancias que deja la alícuota o el impuesto que se cobra a nivel nacional, que después baja a provincia y después a los municipios. Para eso hay que tener mucha soja. Porque es una palabra que queda bien, además. Queda muy bien, Fondo Federal Solidario. Yo te voy a hacer una pregunta, voy a apelar a tu memoria, gringo. ¿Qué es lo que más pidió el movimiento Evita? Tanto en la gestión de Esteban Castro como la de Mariel Fernández para Cuartel Quinto. Había algo que unificó las dos concejalías. Polideportivos. Ajá, sí. Iba a decir eso. El polideportivo. Iba por ese lado. Queremos un polideportivo, necesitamos dos polideportivos. Necesitamos polideportivos. ¿Sí? Bueno, Festa dice, y lo vas a escuchar ahora, que el fondo sojero será aplicado para cubrir los costos que irrogue, porque es así como está redactado el campeonato de vida convertido en programa, y para hacer muchos polideportivos. Ahí va. ¿Cuánto queremos que el fondo de la soja sea directamente destinado al deporte de Moreno? Porque queremos más polideportivos. Queremos que el deporte sea accesible para todos y todas, que esté cerca. Queremos el polideportivo de La Reja, en Álvarez, en Cuartel Quinto, Moreno Sur, lugares que faltan. Queremos también que la cultura tenga su lugar y que, así como decimos y criticamos lo malo, también tenemos que reconocer lo bueno. La Plaza Buján es bueno, es un punto de encuentro, es el baldío, se transformó en algo lindo, pero también lo queremos descentralizar. Queremos que siga la Plaza Buján como está. Queremos que sigan los emprendedores, no le metan miedo a los emprendedores, no vamos por ello, no los vamos a sacar. Queremos compartir el tiempo que se viene, queremos trabajar juntos, pero también queremos que los artistas locales también tengan su derecho, sin diferencia de cómo piensan. Sean lo que sean, piensen lo que piensen, tienen que tener No queremos que pase lo que nos pasó a nosotros. Que porque era mi secretaria, Nadia Olea, que cantaba en Cosquín, que canta en Cosquín, que canta en grandes festivales, no pudo cantar en Moreno, quedó proscripta solamente por ser militante de la JP, militante de la Cámpora, militante de este proyecto. No la dejaron cantar. Nosotros no queremos cometer esos errores. Nadie tiene derecho a cerrar en la puerta a nadie. Vamos a ser intendente de todos. Queremos una radio pública que sea pública y abierta para todos y todas, para todos los espacios políticos. No queremos la radio del intendente, queremos la radio del pueblo. Che, gringo, ayúdame, acá hay definiciones importantes, ¿eh? No estás escuchando. Sí, en relación a lo que Festa quiere. Sí, por supuesto, estamos analizando eso. Quiere polideportivos. Sí, sí. Sí, por supuesto, sí. Lo estoy escuchando. No, él dice los polideportivos, ahora les vamos a dar algunos datos que son oficiales. Que no sé si Festa los tiene, imagino que sí, porque él anunció, y después lo vas a escuchar, que tiene el dato frío de cuánta plata llegó a Moreno del Fondo de Financiamiento Educativo. Hasta ahora. Pero dice, muchos polideportivos, la radio pública. La radio pública de todos. ¿Qué es una radio pública de verdad? No del intendente. ¿Y la actual es una radio del intendente? Sí, claro. Hay programas que no son del intendente. Uh-huh. Entonces, podemos decir, para no caer rápidamente en la tentación, que no es la radio pública tal cual uno concibe lo público. Uh-huh. Ahora, no es que deja de ser pública. Es pública desde el criterio del intendente Hues. Criterio que, por ejemplo, el día de la elección del 9 de agosto, cuando él dijo, no nos votaron, se terminó la transmisión. Así de pública es. Sí, igual debo decir que en relación a lo que a veces suelen ser otros programas oficialistas, por ejemplo, lo que suele ser Radio Nacional, ¿no? Por ejemplo, los programas periodísticos y que se hacen, supuestamente son periodísticos serios, ¿no? Tienen hace una semana solo dos informaciones que trabajan, retrabajan, vuelven a llamar, un entrevistado, otro siempre hablando de lo mismo, reactualizando la misma información en relación a las elecciones de Chaco y en relación a Niembro, ¿no? Mm. Al hecho de corrupción de Niembro en la ciudad de Buenos Aires. Eso no se ve en la radio pública aquí de Moreno. Quiero decir, no hay una línea fijada, ¿no? Y que se respeta a rajatabla por parte de todos y cada uno de los programas. Ahora, no es en tren de defender, ¿no?, a la radio pública, porque por supuesto no es una radio que en definitiva dé cuenta de lo que sucede, bueno, esto que hablaba Festa, ¿no?, abajo y qué sé yo, y toda la cuestión que tiene que ver con lo que sucede en el distrito. Lo que sí sucede son, obviamente, programas que están abiertos a las declaraciones que tenga que hacer el municipio, que están abiertos obviamente a defender la posición de el intendente cuando este lo requiere. Por eso pueden estar ahí. Exactamente. Claro. O sea, en el momento de que se los necesite tienen que decir sí, señor. Uh-huh. ¿No? Esa parece ser la mecánica, ¿no? No está siempre el intendente sobre la radio pública, sino que es un juguete para algunos, que, bueno, es requerida para cosas más importantes cuando el intendente lo decide y, bueno, y debe estar a disposición de este, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay una diferencia entre utilizar a la radio completa y a todos sus informativos como herramienta permanente de defensa de una gestión y de una posición política, y la manera en que se la utiliza aquí en el distrito de Moreno por parte del intendente de Hues, que tiene esta utilidad que mencionaba antes, ¿no? Eventualmente ser utilizada para difundir las posiciones y las defensas que haga la gestión de ¿no? de su propia gestión, ¿no? El que hace un programa informativo periodístico en una radio pública como la nuestra sabe que tiene un limitante. No existe la crítica. No existe la crítica, no es posible la crítica. Mucho menos una crítica sostenida. Si que ingresa ahí, sabe que esa es la condición. Sí, sabe que es la condición y que es innegociable. Innegociable. Habla una vez y sabe que es como pedir la renuncia, ¿no? Sabe que decirlo, hacer alguna crítica a la actual gestión o a alguna de las políticas que tengan que ver con el oficialismo, bueno, es justamente decir, bueno, evidentemente vos no querés trabajar acá. Hacemos esta mínima descripción de lo que ocurre, no de lo que nos parece, porque en teoría la palabra de Festa viene a plantear todo lo contrario, es decir, que todas las voces estén representadas, y si todas las voces están representadas, pues habrá voces críticas, que digan, este Estado es un Estado con estas características, que reprime, y todo aquello que se puede expresar y argumentar en cuanto a Estado municipal, provincial y nacional. Estoy diciendo que cuando alguien ofrece esto, el que piensa que puede ir, tome la herramienta, no es mi caso, pero tome la herramienta que dice, esto está abierto para todos. Como no existe un todos completo, será una parte. Ahora, él quiere una radio pública que no sea la radio de Hues. ¿Y qué ha sido la radio de Hues? ¿Será la radio de Festa? No será de otra manera. El tema es cómo. Y tendrá sus particularidades. Pero digo, desde ¿no? ya... Porque estábamos hablando de las particularidades que tiene la radio de Hues. Vamos a ver qué particularidades tiene la radio de Festa, ¿no? Bien. El Fondo Solidario. Información. Datos. En el año 2003, lo que llegaba en concepto de coparticipación de provincia Moreno fue de 23 millones de pesos. En el año 2014, 357 millones de pesos. Esto puede decir que en una década el crecimiento ha sido ostensible. De 23 millones a 357 millones de pesos. Ahora, si vamos al fondo de la soja, que es el Fondo Provincial Solidario, en el año 2014, perdón, en el año 2013, no un estimado, sino el ejecutado, 11 millones de pesos. Esto es lo que ingresó en las arcas, en la gestión de Hues del año 2013, 11 millones de pesos de la soja. Y del Fondo de Financiamiento Educativo, año 2013, estos son datos oficiales, nosotros lo publicamos, y te digo la fecha que lo publicamos, 14 de junio de 2014, Fondo de Financiamiento Educativo, 20 millones de pesos. Lo más que entregó Hues en un gesto solidario fueron 3 millones de pesos. 20 millones y medio. Del Fondo de Financiamiento Educativo, el Fondo Provincial Solidario de la Soja, 11 millones. El Fondo de Inclusión Juvenil, 27 millones. Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, 11 millones. Tratamiento y Disposición Final de Residuos, 2 millones. Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, 13 millones. Descentralización Tributaria, 2 millones. Y Coparticipación Bruta, 274 millones. Esto es lo que hace la torta de 350 millones de pesos. ¿Okay? Los que se presupuestaron para el año 2014, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, 22. El Fondo Solidario Sojero, 15 millones. Y el Fondo Educativo, 26 millones. Año 2014. ¿Cuánto estamos hoy, de acuerdo a la apreciación y los datos que tiene Festa, en 43 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo? Es decir, que de un año a otro, este que está presupuestado en el 2014, 26 millones, a 2015, 43, casi el doble, porque 43 ahora, septiembre, y eso va por goteo diario. Así que en 2 años se duplicó. ¿Qué hizo con el dinero? Hues, ¿en qué utilizó el Fondo Solidario Sojero? ¿Esto es lo que tienen que hacer los nuevos concejales que dicen que vienen a cambiar la historia? Bueno, se tienen que meter en la rendición de cuentas, pidan ayuda porque algunos no tienen la menor idea de lo que van a asumir, y busquen estos datos para transparentar si es lo que viene a traer el candidato del Frente para la Victoria, es lo que viene a proponer el candidato de Cambiemos, es lo que sostiene el candidato del Frente Renovador, es lo que cree y considera el candidato de Progresista, y ni qué hablar el candidato del FIT. Todos quieren esto, que transparentar y demostrar cómo Hues robó al municipio durante muchos años. Bueno, ¿lo van a hacer? Esa es la pregunta, ¿lo van a hacer? ¿Están en disposición, en condición de hacerlo? ¿Vos creés que lo van a hacer? Fiscalizar hacia atrás, qué es lo que se ha venido haciendo y también fiscalizar hacia adelante, ¿no? Poner más atención al momento de sancionar la ordenanza que tiene que ver con el presupuesto municipal y luego la rendición de cuentas, cosa que en estos últimos años se ha hecho casi a libro cerrado. No se han investigado lo que en definitiva se terminaba destinando como parte del presupuesto ni cómo eso se había utilizado, ¿no? Efectivamente. Bueno, todo eso no solo tiene que ver con hacer aquello que no se hizo, ¿no? Es decir, ver dónde iba la plata hacia atrás, sino también hacia adelante. Eso es una responsabilidad que van a tener los concejales y que, bueno, veremos a ver si, digamos, si se dedican a eso, ¿no? Como obligación, ¿no?, que tienen. Vamos al audio de la seguridad, así que propone Festa, aclarando algo, y esto es información, sí, del 6, aclarando algo. Este mes va a entrar en funcionamiento la policía local. Este mes. Güez hará el anuncio y habrá un acto seguramente diciendo, bueno, aquí está la nueva policía. Vendrá Scioli acá. A mí no me importa si está Festa o no está Festa, o si va a Coppola o si va a Cef, no me importa. Porque lo que nosotros dijimos es que son los pibes de los barrios quienes asumieron la condición de ingresar a la escuela de policía y en 6 meses portar una chapa y un arma para dar seguridad. Si mañana todo funciona mejor de lo que ha funcionado hoy, vamos a informarles a ustedes a qué se van a dedicar. Porque esto es una definición estratégica que toma el municipio. Si van a dedicarse a evitar las tomas, si van a estar por el centro de Moreno, si van a estar en las zonas comerciales, ¿para qué? ¿Para qué van a estar los nuevos agentes de la policía local? Y será una jornada de fiesta para muchos. Escuelas no se inauguran, policías por doquier. Festa no habló de esto, habló de las cámaras de videovigilancia. Esa es la propuesta que él públicamente ofreció el viernes en materia de seguridad. No hizo mención a la policía, no hizo mención al narcotráfico, no hizo mención a nada, salvo esto que van a escuchar. Inseguridad es un tema que nos afecta a todos, pero por sobre todas las cosas, acá en Moreno hemos tenido hechos que lamentablemente nos han hecho famosos en otros lados. Que tenemos que invertir muchísimo, no hay duda. Queremos que el centro de monitoreo sea visible. ¿Alguien sabe dónde funciona el centro de monitoreo? ¿Alguien sabe cuántas cámaras y quiénes son los que las controlan? Queremos un centro de monitoreo potenciado con más cámaras de televisión, con más cámaras de seguridad, perdón. Pero que también esté en un lugar visible, que todos los vecinos vean cómo lo estamos cuidando y que todos los delincuentes vean cómo lo estamos vigilando y cómo lo estamos controlando. Queremos que sea una realidad. Que los delincuentes vean cómo los estamos controlando. ¿Cámaras en los hornos habrá? Imaginemos que puede haber cámaras en los hornos, ¿no? Cámaras de videovigilancia. ¿Con qué soporte? Es decir, ¿quién es la empresa que va a hacer el tendido? Entonces habría que buscar el antecedente de la empresa que ganó aquí una licitación rara, donde Wes le ofrece a la empresa el tendido de la fibra óptica. Para que la empresa, el expediente era donación, pero resulta que después no era una donación, sino que la empresa que ganó la licitación se iba a quedar con el 25% de lo que instalaba. Festa, de nuevo, Festa, ASEF, Coppola, Franco, Amoroso. Aunque parezca redundante, no estoy tomándole el pelo a nadie, estoy preguntando qué van a hacer con esa empresa. Porque si quieren poner cámaras en los hornos, en Cuartel Quinto, o en Trujillo al fondo, o en el fondo de Catonas, ¿el soporte cuál es? ¿A quién le van a dar el negocio? ¿Y a qué precio? ¿Se va a dejar atrás el sistema pergañado por Wes, el que algunos criticaron? ¿O se va a tomar ese sistema? Además, ¿cómo se va a hacer? Además, ¿para qué se van a utilizar esas imágenes, no? Porque En otros sentidos, donde sí hay cámaras, cuando fueron requeridas por alguna cuestión que daba o tenía que ver con la seguridad pública, esas filmaciones nunca aparecieron. Supuestamente estando en poder del municipio y no se daban a publicidad. Bueno, tampoco era necesario que se dieran a publicidad en el sentido de que fuera de dominio público, pero por lo menos que llegara a la justicia, ¿no? Bueno, eso no sirvió para eso. No sirvió para eso. La empresa es Solunet, ¿se acuerdan? Y esto fue aprobado antes de la Navidad de 2013. El dueño de la empresa se llama Daniel Pedro Dianese y ofreció en donación el servicio de mano de obra y colocación del tendido de fibra óptica dentro del ejido municipal. Y allá fueron. Allá fueron. Esto es lo que va a heredar cualquiera que gane. Va a heredar a Solunet. Que Solunet, por hacer este acto de donación, se queda con el 25% de la capacidad instalada por un periodo de 15 años. Porque al privado hay que darle posibilidades, sí. Bueno. Cámaras de videovigilancia en el distrito y el anuncio central de Festa respecto a la seguridad es que el centro de monitoreo que está en la planta alta del edificio municipal, no el central que está al lado del ingreso principal a Palacio, que está en planta alta, no se lo pondrá como si fuera radio pública, como tiene Merlo. En Merlo vos podés ver el centro de monitoreo. Es más, te ves. Esa es la solución al tema de seguridad. Estar vigilando a los delincuentes. Y a la cana, ¿quién vigila? A la policía. ¿Cómo se va a vigilar? Vamos al audio en donde aquí sí aparece una decisión. Así como el fondo Sojero será utilizado para el campeonato Evita y para la construcción de polideportivos. Y esta es una decisión que llevaría a cabo Festa con recursos propios, es decir, es algo que ya está afectado, no es que está esperando la creación, sino que es lo que está. El segundo momento, me parece clave en la presentación del programa de Festa, es lo que vas a escuchar a continuación porque tiene que ver con la salud. Y Festa dijo, hay algo que podemos hacer independientemente de la solicitud para que tengamos un nuevo hospital, y es esto. Podemos hacer algo en forma rápida, y lo podemos hacer entre todos, con la ayuda de todos los vecinos, con la ayuda de los empresarios, de los comerciantes. Es posible construir un hospital pediátrico. Lo queremos construir. Lo queremos construir en el edificio viejo del hospital, donde funcionaba antes el hospital. Queremos trasladar la pediatría del hospital nuevo al hospital viejo. Es posible tener un hospital pediátrico. Las 42 salas que tenemos, solamente dos funcionan las 24 horas. Queremos que las salas extiendan sus horarios. Queremos que las salas cuenten con más servicios de pediatría, de clínica. Hoy tenemos nuestra sala. Me contaban en Santa Brígida el otro día, cuando tuve la oportunidad de visitarlos, a nuestros vecinos, que tenían un pediatra que iba solamente 3 veces a la semana y quedaba solamente 3 turnos por cada día. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos quedado tan desprotegidos? ¿Qué desidia? ¿Qué abandono? ¿A dónde hay que poner la inversión si no es en la salud, compañeros, compañeras? Es ahí. Tenemos que invertir en nuestra sala de primeros auxilios. Es la primera inversión que vamos a realizar. Lo tenemos que hacer. El hospital de niños no es un imposible. Aquel que crea o que dice que es imposible se equivoca. Lo vamos a hacer juntos. Ustedes lo van a ver. Lo vamos a hacer por nuestros chicos. Lo vamos a hacer por nuestro pueblo. Vamos a hacer orgullo de todo el conurbano. Vamos a tener un nuevo hospital. Un hospital de niños. Y por supuesto que soñamos, proyectamos y tenemos un objetivo. Obviamente que tenemos que tener un nuevo hospital, y eso es lo que le vamos a pedir a nuestro presidente Daniel Scioli, si Dios quiere, cuando venga Moreno. Queremos un nuevo hospital. Hoy hay paro en los hospitales públicos y necesitamos un nuevo hospital, uno por lo menos, ¿no? La propuesta que ustedes acaban de escuchar es modificar un eje político de gestión. Festa dice, el Iduar ahí no corre más. Es decir, el bar temático que está ahí en el Nuevo Moreno Antiguo no corre más. Las oficinas y el gran edificio que tiene el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional no va más. Eso será utilizado para que funcione el hospital pediátrico. Es una definición. El Iduar irá a otro lado, a alguna oficina. Está diciendo que la vieja estructura que quedó en pie y que ha sido mejorada y que ha llevado muchísimos millones de pesos desde la creación del Iduar hasta hoy, ya dejará de ser lo que Mirko García definió como la embajada de Estados Unidos en Sudán. Será un hospital pediátrico. Además, sí. Un alto costo en diseño, ¿no? Porque eso ha sido una obra firmada, sí, por arquitectos. Quiero decir, no es que se ha contratado un maestro mayor de obra como para que haga. No, ha habido un arquitecto de recuperación de la herencia, de la historia que tiene ese edificio, y eso se pagó. Sí, el ideólogo y la mácula del proyecto que se puede observar hoy es de Micheli. El gran arquitecto que tuvo el Instituto de Desarrollo Urbano y Regional, que además es uno de los creadores de estos mega emprendimientos que se ven en Moreno. Uno, el que tenemos aquí enfrente de la radio. ¿No? Ya han puesto las bases y ya están empezando a construir para arriba. Sí, ¿no? Así que veamos cómo todo, diría un amigo, todo es circular, pero termina en el mismo punto, siempre, siempre. Aquí el Iduar deja de ser el Iduar, si Festa es intendente, y eso se convierte en un hospital pediátrico. Quiero decir que ahí todavía creo que funciona Lucida y Salud Mental. Así que es una definición de que ese polo arquitectónico, en gran medida, se convierte en un polo pediátrico, un polo sanitario. Epidemiología creo que también está. También está ahí, sí. Se dan vacunas. Está el vacunatorio central ahí. Bueno, vamos al audio relacionado con la educación. Y aquí me parece que detenemos un segundo y ya vamos a hablar con Emilia Lestes, ¿sí? en algunos segundos nada más, pero poner este audio sirve para comprender que lo que viene a hacer Festa, en el caso de ser intendente, es reemplazar la responsabilidad provincial. ¿Lo tiene que hacer? Sí. Ahora, la responsabilidad es provincial. Escuchen. Tenemos nuestros establecimientos educativos abandonados. Ustedes tienen que saber, estuve la posibilidad de ayer en Lanas Trujoy ver un jardín de infantes recién inaugurado, le habían robado hace pocos días. Estaba muy lindo, pero ya le faltaban cosas. Y ni hablar aquellas escuelas que ustedes saben, porque ahí van nuestros hijos, que todavía hay baños que tienen letrina, que todavía hay escuelas que no tienen gas, que todavía hay escuelas que tienen que compartir las mesas, las sillas. Ustedes tienen que saber que este año el gobierno envió al municipio 45 millones de pesos a través del fondo educativo. Nunca llegó a las escuelas. ¿Cómo puedes darte ese gusto, ese lujo, teniendo las escuelas en el estado que están? ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que ese fondo educativo no vaya donde tiene que ir? Que esa infraestructura de cada escuela, de cada establecimiento. Nosotros, a partir del 10 de diciembre, nosotros vamos a enviar el 100% del fondo educativo a la reconstrucción de las escuelas. No queremos que se toque ni un peso, que a nadie se le ocurra. Queremos hacernos cargo de todo el establecimiento educativo. Vamos a firmar un convenio con el próximo ministro de Educación, donde le vamos a decir: este intendente se quiere hacer cargo de las escuelas de mi distrito, se quiere hacer cargo de las escuelas de Moreno, porque sabemos cómo están, porque las recorrimos, porque ahí van nuestros hijos, porque van los hijos de nuestro pueblo. No podemos lavarnos las manos, hagámonos cargo de una vez por todas. Thank you. esto tenemos nosotros, hablamos tanto. Le agradezco a Rodrigo Solórzano, el edificio es el Kennedy, ¿no? Efectivamente, sí. Gracias al colega. Si las escuelas están destruidas, sí, ahí vamos con Emilia. Un segundito me espera, Emilia. Si las escuelas están destruidas, yo no puedo pensar que la educación tiene un carácter integral, porque el Fondo de Financiamiento Educativo, por lo menos en su texto, dice que es para el fortalecimiento de la educación. No es un fondo de financiamiento educativo, cultural, deportivo. No, es el Fondo de Financiamiento Educativo que está dentro de la Ley de Reforma Educativa del año 2006. Así que ya después la interpretación es lo que puede definirse como la administración del poder del intendente. Yo interpreto así. Si nadie me lo objetó, es decir, a lo largo de los años, el Consejo Deliberante no lo objetó, sino que lo mencionó, no lo objetó, no lo buscó, no lo interpeló, bueno, juez decidió. Siempre en la normativa y en la ley, primero está cómo está redactado, en el sentido de si aconseja, si se sugiere, eso es lo primero. Lo segundo, qué tan explícito será la norma, que desconozco yo cómo será la norma, qué tan explícito será en relación a qué destino debe darse a esos fondos, ¿no? Porque tal vez esté utilizando una formulación en relación a lo educativo que es mucho más amplia que el sistema educativo formal público, ¿no? Vos de algún modo estás diciendo que no, que efectivamente la normativa establece que debe destinarse a la educación, al sistema educativo, por lo que vamos al siguiente punto, que es que en la normativa generalmente se establece, o mejor dicho, no se establece generalmente, qué sanciones o qué mecanismos de control deben ponerse en uso cuando esto no se cumple, ¿no? En definitiva, se pone a la apreciación de cada uno, o mejor dicho, del propio intendente, qué es lo que va a hacer, porque de todos modos, haga lo que haga, nunca va a tener ningún tipo de control eficiente y real de ningún otro actor político, ya sea el Consejo Deliberante, qué sé yo, puede ser un control de la ciudadanía o de algún organismo superior de tipo provincial. Bueno, si eso no existe, aunque esté infringiendo la normativa, el intendente de todos modos no puede no caberle ningún tipo de sanción y por lo tanto lo puede hacer. Ya dos cosas finales y charlamos con Emilia que está conectada. La primera es que ahora se legalizó algo de lo que estaba planteando Bernardo en la ordenanza por el campeonato Evita. Ahora se le permite al intendente utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo para cubrir los costos o los gastos o la inversión del campeonato Evita. Primera cuestión. Y lo segundo, por supuesto hay que reparar las escuelas. Pero esta frase, hagámonos cargo de una vez por todas, no nos podemos lavar las manos. El primero se lavó las manos Scioli. Y no es un chiste de mal gusto que estoy haciendo. Tan solo digo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el responsable directo de la educación en la provincia de Buenos Aires. Porque hasta aquí la educación no ha sido descentralizada. El día que sea descentralizada, quiero decir que sea municipal, será toda la facultad y la responsabilidad del intendente. Hasta aquí es del gobernador, de este y el que viene. Y este, el que está, lo que hizo fue destruir el sistema educativo, un poco más. Daniel Scioli es un experto en no hacerse cargo de las responsabilidades que le cabe, ¿no? Mirar para otro lado cuando se le endilga la ineficiencia en la gestión o, más claramente, la responsabilidad en determinadas políticas públicas que, bueno, no son operativas y que no cumplen con la normativa que supuestamente la legalidad le impone. Bueno, Emilia, ¿estás ahí? Hola, buen día. Hola, Emilia. Bueno, bajamos toda la cortina. Emilia, como ustedes saben, es la mamá de Marcelito. Ella dio una lucha desigual ante una justicia que ahora emite un fallo condenatorio para el asesino de Marcelo. ¿Esto cuándo te enteraste, Emilia, del fallo? ¿Ayer? Yo me enteré la semana pasada cuando me llamó mi abogado. Sí. Que me comentó por teléfono, y bueno, el viernes yo estuve con el fiscal ahí en la fiscalía de acá de Moreno. Sí. Y ayer me entregaron el fallo. ¿Ese fallo qué dice? ¿Lo leíste? Sí, lo leí un poco por tema de trabajo también, viste que voy, vengo, estoy leyendo por parte, y bueno, nosotros habíamos pedido una condena de 17 años, que mi abogado había pedido, que el fiscal también había pedido una condena de 17 años, porque todos los testigos que declararon, era todo lo mismo, todos dijeron cómo fue, cómo pasó. Y bueno, dos jueces decidieron que sí y un juez decidió medio que no, así que bueno, lo bajaron a 12 años la condena y 6 años a cumplir. ¿6 años de cumplimiento efectivo? Sí, 6 años de cumplimiento efectivo. ¿Alguien te dijo que esta sentencia se vuelve como inusual? Y mira, ¿por qué digo nosotros... esto? Y aclaro a la audiencia, porque el joven que mató a Marcelo, Marcelo tenía 15 años, ¿el joven cuánto tenía? 16. El joven tenía 16. 16 años. Por lo general, la justicia en torno a los cambios que hubo, el fuero de responsabilidad penal juvenil, trata de no condenar en forma efectiva. Claro, ¿no? Sí. La mayoría de los casos y las historias que hemos vivido, lamentablemente, en Moreno, es que aquellos que están involucrados en un homicidio suelen no tener condena firme, ¿no? Sí. Si no se busca algún tipo de inclusión o trabajo sobre estos pibes. No es el caso del chico. El chico está hoy detenido y tiene que purgar una condena efectiva de 6 años. Sí, no el caso de él, porque fue un caso muy quizás diferente a otros casos, porque como yo le decía, él no mató por un robo, no mató por un asalto, no mató por nada. Él mató por no tener dónde gastar una bala, sigo afirmando eso. Claro, él fue después a matar. Después de la declaración de todos los testigos, él tenía todo pensado cómo lo iba a hacer y lo mató porque quiso. Entonces no fue un accidente, no fue nada. Claro. Entonces nosotros hicimos todo lo que se pudo hacer. Ustedes saben, mi lucha ya... Ahora el lunes va a ser 2 años de la muerte de Marcelito y recién estoy logrando que se haga justicia. Uh-huh. Pero bueno, es como yo digo, yo sé que por más que le den 20, 30 años, yo no voy a revivir a mi hijo, pero por lo menos que él cumpla y que pague por lo que hizo y que no vuelva a hacer nuevamente eso, porque si él sale en la calle en 2 años, como lo había pedido el defensor de él, 4 años de condena, era una burla. Uh-huh. Era decir todo lo que luchamos quedaba en la nada. Claro, la lucha tuya, Emilia, era primero lograr la detención, luego se ha ido a Paraguay, que se fugó de un centro que no era de contención máxima o de rigurosidad máxima. Del nuevo dique. Es decir, todo esto pasó en 2 años. En 2 años, sí, en 2 años. Y bueno, ahora en enero lo lograron capturar otra vez, pero ya con la brigada tuve que mover con parte más arriba, porque no se podía, con la policía no se pudo lograr la detención de él, y bueno, la brigada en 2 días de trabajo lo agarraron y ahí está detenido, pero yo lo único que pido es que se haga justicia, que él pague por lo que hizo, que él esté en el lugar donde él tenga que estar, en un penal de mayores, como yo ayer lo decía en otra nota que hacía también, uh-huh. En un penal de menores, él está privado de su libertad, pero a lo mismo él está libre de todo, porque ahí... Los chicos están contenidos, tienen todo, o sea que es como estar en su casa, pero nada más que a puerta cerrada. Yo lo que quiero es que él pague en un penal de mayores como tiene que ser, porque él ya tiene 18 años. Emilia, ¿declaró Nicolás? Nicolás el último día pidió para... Fue el último día del debate que tuvimos, él pidió para declarar, se le dio la oportunidad, él pasó enfrente, no declaró nada, lo único que él dijo que él pedía perdón a mí y que perdía perdón a los hermanos de Marcelito, cosa que me dio mucha indignación cuando él dijo que a Marcelito él mató sin querer porque a Marcelito él quería como su hermano. Me dio mucha indignación porque si vos le querés como un hermano no lo vas a hacer lo que hizo. Como burlándose de mi cara, pero me tuve que aguantar eso. Y bueno, y dijo que sí, que él aceptaba la condena que le daban y que él sí fue el que mató a Marcelo, se declaró culpable. Emilia, te hago la última consulta, y está bien que hayas hecho la aclaración, más que la aclaración, la descripción en qué marco se produce el asesinato de Marcelito, que no fue una ocasión de robo, sino en esto que tiene que ver con la barbarie, ¿no? Sí. Villanueva, ¿qué tiene hoy de lo que no tenía hace 2 años? Y Villanueva lo que tiene hoy, lo que no tenía 2 años, casi nada, nada, nada. Lo único que cambió un poco fue en la escuela, que se cambió un poco más porque ya hay cosas que los chicos nunca tenían, hoy están teniendo. Fue lo único que cambió fue en la escuela, después de la nota que hicimos en Canal 9, que salió la escuela de la muerte, cosa que no era así porque no fue en la escuela lo que pasó. Y no. Y se preocuparon un poquito más por la escuela, nada más que eso. Pero después Villanueva sigue lo mismo. un poquito más de seguridad, cosa que los pibes ya se calmaron un poco porque ya fueron como 30 chicos de Villanueva, ya no hay más a quien matar, ¿entendés? Es una barbaridad Villanueva cómo se mató los pibes y no hay justicia, porque de todos los casos que hubo creo que son 3 o 4 que están presos, después los demás están todos libres. Y es un dolor, yo me pongo a pensar y es un dolor porque el abandono de los chicos, la droga, la falopa, la bala, el arma que corre como si nada, y eso es un abandono total del Estado. Porque si hubiera un espacio para que los chicos tengan en dónde estar, dónde contenerse, yo creería que los chicos no anduvieran tanto en la calle, chicos de 15, 16 años, robando a pleno 2 de la tarde con un arma en la mano. Ahí en mi barrio está pasando eso otra vez. Y es un dolor porque vos ves chiquitos que iban en la escuela, que eran chicos del colegio y hoy andan en la calle drogados haciendo eso. Es un dolor grande. Yo como madre, como perdí un hijo, para mí es un dolor y pido por favor al Estado que se haga cargo de Villanueva porque se está volviendo otra vez a hacer lo mismo que era antes. Emilia, te mando un fuerte abrazo. Gran cariño para vos y tu familia. Dale, gracias. Gracias a usted igualmente. Bueno, 12 años de prisión, 6 años de cumplimiento efectivo. Para Nicolás, que tenía 16 años cuando asesinó a Marcelo Antúnez. Marcelito. El próximo 21 de septiembre se cumplirán 2 años. No del crimen de Marcelito únicamente, sino del hallazgo o la visibilización de 14 jóvenes asesinados en el mes de septiembre del año 2013. Solo en un barrio, Villanueva. Nos tenemos que ir. Sí, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Aclaración, porque nos manda este mensaje y lo leo rápido. Sepan entender ustedes. Hilda dice, mi solidaridad para Karina y una pregunta. Estos abogados que estuvieron siempre acompañándola ahora, la dejan sola. No es una cuestión de y una respuesta veloz para Hilda. Visto así, como la pregunta formula y la descripción que dice, es que está sola, es un hecho objetivo. No tiene hoy asesoramiento legal. Sí, la Chiqui Conder habló con Karina y explicó cómo estaba la causa. Y se elaboró un escrito, pero ese escrito, las cuestiones técnicas, estimada Hilda, el escrito no tiene la firma ni de la doctora Conder ni del doctor Suárez. Por lo tanto, no puede acreditar, Karina, que tiene un asesoramiento legal, un patrocinio legal. Y fue a Mercedes sin patrocinio legal. Tal vez en el transcurso de la mañana, mientras hacíamos este programa de radio, o el negro Suárez o Gabriela Conder hayan viajado a Mercedes, tal vez. Hasta donde nosotros pudimos comentarles a ustedes, y con cierta angustia, sobre todo por la disposición que hace la justicia de la vida de Karina y de tu vida y mi vida. Puede disponer de horas o días, depende. Depende de la interpretación. La angustia radica allí, en que nosotros, con mínimas capacidades, podemos defendernos, pero ellos dicen que no. No aceptan nuestra propia defensa. Y obligan a que una persona tenga que tener su abogado, el oficial que generalmente trabaja para un sistema que es el que todos conocemos. Y si no hay un patrocinio privado, estamos en manos de la justicia, no en manos de Dios. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes haciendo recorte. Chao, gracias. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.